Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy se ha confirmado que finalmente este próximo fin de semana se va a disputar la jornada cuarto de la primera andaluza gaditana. Hablamos de fútbol en categoría senior, hablamos del Ubrique Unión Deportiva. Será el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo, el escenario y el lugar en el que se dispute el Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club, el conjunto ubriqueño que se va a enfrentar a ese filial del equipo que ahora mismo, pues, entre otras cosas, comanda la clasificación. Eso sí, es de los pocos que ha jugado dos partidos junto al Algaida. Suma dos victorias. El Ubrique Unión Deportiva, como saben, solo ha disputado un partido en estas tres jornadas y suma un punto, el que consiguiera ante el Recreativo Portuense en el partido inaugural. Pues bien, tras el aplazamiento de las dos jornadas anteriores, partidos que correspondían a la segunda jornada, el Ubrique Unión Deportiva Roteña y el Villamartín Ubrique Unión Deportiva. Ahora llega el Jerez Deportivo Fútbol Club. Viendo los rivales, nos podemos hacer una idea de lo fuerte que era el comienzo del calendario del Ubrique Unión Deportiva, con equipos que están llamados a pelear por el ascenso, o al menos meterse en las primeras posiciones de esta primera fase de la competición. En este caso, se han aplazado estos dos partidos, como decimos. El Ubrique tiene claro que ya quiere jugar y lo va a hacer, como hemos dicho, este próximo domingo a partir de las 12:30. Ya iremos dando más detalles sobre este partido y sobre lo que va a ocurrir con las otras categorías, porque, como bien saben, el pasado fin de semana estaba previsto el inicio de la liga en la tercera andaluza juvenil. Finalmente se aplazó y no sabemos si este fin de semana ocurrirá lo mismo con la segunda jornada. Estaremos a la espera de conocer esos detalles conforme se vaya acercando la posible fecha de su disputa. En lo referente a otras cuestiones, pues hoy vamos a hacer referencia al último campeonato de Andalucía de pesca que se disputó el pasado fin de semana. Hablamos de la modalidad de corcheo mar individual. Este campeonato se disputaba en el escenario que este año ha sido talismán para el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, el Llano Amarillo del puerto de Algeciras, y de nuevo el título de campeón de Andalucía iba para un componente del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. En este caso, Manuel Martínez López se proclama por primera vez campeón de Andalucía individual de corcheo mar. Era de los pocos títulos, o por no decir el único ya, que le quedaba pendiente. Su máximo rival, su compañero y amigo David González Guerra, que se proclamaba subcampeón de Andalucía. Y además los dos protagonizaron un bonito duelo que finalmente se decantó por el primero, por Manuel Martínez López, y por el pesaje, porque hicieron la misma puntuación. Lo que pasa que en este caso poco más de un kilo fue lo que le permitió a Manuel Martínez López llevarse la victoria. Ambos cayeron además en el mismo puesto en las dos mangas, así que fue un mano a mano que finalmente se llevó Manuel Martínez López. De esta manera se cierra ya la temporada de corcheo mar. Este era el último título que quedaba en juego y en todos ellos han estado componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva ocupando la primera posición, a excepción del provincial de clubes. En este caso fue segundo, fue subcampeón el conjunto ubriqueño. Pero luego, en todos los demás torneos oficiales que se han celebrado, ya sean individual o por clubes, incluimos también la modalidad de dúo, tanto regional como nacional, todos ellos han terminado con algún componente del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva como ganador. Por eso, nosotros hoy vamos a hablar con Manuel Martínez López, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Otra vez el Llano Amarillo ha sido testigo de un nuevo éxito, tanto personal como del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Como hemos dicho muchas veces, ya podemos considerarlo como un escenario talismán para vosotros, ¿eh? Pues la verdad es que sí, este año todos los campeonatos oficiales que se han hecho allí lo hemos ganado, tanto en individual como dúo y por equipo, así que la verdad es que sí. Y realmente el escenario que parece o puede parecer que claro, que ya conocemos de otras veces cómo funciona, realmente está cambiando día a día. Cada competición la hemos tenido que hacer de una manera diferente. Es ese carácter volátil, cambiante, ¿no?, de lo que es el puerto de Algeciras, lo que hace que, supongo que para todo el mundo sea difícil adaptarse al escenario, al igual que ocurre a ustedes, pero precisamente por ser vosotros conscientes de su peculiaridad, está visto que, bueno, que sois ahora mismo los que más controláis estas situaciones, ¿no? Sí, ahora mismo la verdad es que sí, aunque bueno, también hay pescadores de sobre todo del club Urta, de Rota, que también está haciendo unos resultados extraordinarios. Lo que pasa que bueno, últimamente ese poquito de suerte que hay que tener para ganar lo estamos teniendo nosotros y no está funcionando, no estamos adaptando muy bien a los cambios del escenario, los peces están comiendo diferente. Y están entrando especies que hay que ir buscando y bueno, nos adaptamos bien y la verdad es que estamos funcionando. Pero sí que es verdad que hay otros compañeros que también se están adaptando bien, pero estamos ahí con ese puntito de suerte que nos viene bien. Y lo mejor de todo de este campeonato de Andalucía individual es que el campeonato ha sido al final un duelo directo entre David González y tú y que se ha decidido por poco más de un kilogramo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Además, bueno, pues siempre ten en cuenta que nosotros vamos juntos, entrenamos juntos y montamos las cañas exactamente igual y pescamos prácticamente igual con los detalles que te marque el puesto. Siempre hay que variar cosas porque los puestos son diferentes. Pero siempre hablamos de que, bueno, pues que ojalá no caigamos en el mismo sector, pues, hombre, porque si no, pues uno le mete punto al otro seguro. Pero bueno, en esta ocasión las dos mangas hemos caído en el mismo sector y hemos tenido que luchar uno contra el otro. La primera manga tuve yo la suerte de ganar y además ganar con peso. Sí, ya claro, ya no solo es importante hacer el uno del sector, sino hacer el uno con peso, porque los márgenes son tan estrechos que bueno, a la vista está que el peso luego marca, te puede marcar ganar un campeonato o perderlo, que en este caso ha sido así. La primera manga hice yo el 1 del sector y el 2, y fui el primero de la general, y en la segunda manga él hizo el 1, que fue el 1 de la general también, y yo hice el 2, pero mi peso fue superior el día antes, y bueno, al final fue lo que marcó la diferencia. Pero bueno, al final contento porque haya ganado yo, o ganara él, el a nosotros básicamente nos da igual que gane uno o que gane otro. Lo que queremos es siempre estar arriba y sobre todo meternos en la selección para ir directo al Campeonato de España. Aquí los dos, como tú dices, se conocéis perfectamente y bueno, se vivió ese duelo fratricida, podemos decir, pero también se sumó a él y se ha Gandolfina, que también es conocido, también ha estado en el club briqueño o ha pescado con vosotros y también estuvo ahí peleando con vosotros dos, ¿eh? Sí, pero estuvo en otro sector. Lo hizo muy bien un chaval que pesca muy bien, que bueno, que se ha criado con nosotros, como aquel que dice, y un chaval que pesca muy bien, igual que el que ha quedado cuarto, Javier Medina, que también pesca con nosotros en el club en Agua Dulce, aunque los dos pertenecen al club Urta de Rota, y los dos pescan muy bien, podía haber ganado cualquiera de los cuatro podíamos haber ganado. Pero bueno, ellos han pescado en un sector y nosotros hemos pescado en el otro y al final las diferencias en los pesos también dicen algo, ¿no? Porque siendo el mismo escenario, aunque a veces los puestos varían, pero ya como te digo, no solo es hacer un uno, sino hacerlo con peso. Y adaptarte a la zona del escenario, a los peces que se mueven en esa zona. Y igual tienes que coger sargos, que tienes que coger lisa, albure o lacha, pero intentar siempre hacer peso. Y bueno, realmente sí, el duelo fue entre David y yo, que además cada vez que se me iba un pez, que se me fueron muchos, tenía el detalle de David de decir que se alegraba. Pero yo se la tenía guarda, Bueno, como, como podemos ver por las cifras, ¿no?, en la clasificación, parece que la primera manga, en general, hubo más capturas para todos los pescadores. Entiendo que con piezas más pequeñas que la segunda, que fue la que, bueno, a ti ese pesaje de la primera manga fue el que te permitió pues mantener esa ventaja en la segunda. En la segunda hubo menos captura, estoy deduciéndolo de la clasificación, hubo menos capturas, pero veo que las diferencias fueron exiguas. Sí. La primera manga se empezó cogiendo, empezaron en mi sector, se empezaron cogiendo sargo. Dos o tres de mi sector cogieron dos peces, estaban ahí. Yo el primer pez que pinché fue un sargo bastante bueno, para lo que son los sargos, sargo por encima del medio kilo, y metiéndole la sacadera se soltó. Ese fue mi primer pez del campeonato. Se soltó. Y sin embargo luego tuve una racha de sacar 7-8 sargos casi seguidos, no son muy grandes, pero casi seguido me puse primero del sector. Luego ya prácticamente casi al final de la primera hora se metieron las lachas, ahí nosotros tenemos cierta ventaja porque las llevamos pescando tiempo y se nos da bastante bien. Y ya, bueno, yo empecé mejor que David y David terminó mejor que yo y al final el margen que yo tenía con David se estrechó, pero conseguí sacarle un kilo y pico por ahí de peso, que al día siguiente fue el que marcó. Pero realmente el campeonato para mí, en mi caso, se ganó la segunda manga haciendo una pesca de mucha fe, porque cuando yo iba a cero el punta ya llevaba 5, 6 o 7 peces y yo todavía no había tenido ni una picada. Uh-huh. Y tuve que centrarme muy bien en hacer una pesca a media agua, tener la confianza de que me iban a entrar los peces, y en el tercer cambio que hice, buscándolo en las capas de agua, di con 3 lisas buenas, que me puse ya también arriba. Y ya después hubo que ir sacando peces, adaptándose, buscando un sargo, buscando un albur, lo que fuera. Uh-huh. Ahí realmente fue donde yo creo que yo conseguí estar arriba. Uh-huh. Es decir, tú tomaste riesgos en este sentido, porque bueno, nos comentaba, por ejemplo, David, del pasado campeonato de Andalucía de clubes, que bueno, en las mangas que se disputaron, que no te podías obcecar en una sola especie, ¿no? Que tenías que, claro, que buscar varias, porque precisamente te podías encontrar con esa situación de que los demás fueran sumando peso y que tú te encontraras sin nada. En cierta manera, claro, ahí también hay que arriesgarse, ¿no? Claro, pero yo venía ya con la experiencia del campeonato de equipos, que en la primera manga también hice el primero de la general, y en la segunda manga precisamente me pasó eso. Me quise venir muy rápido a las lachas porque las tenía, pero no comían bien. Uh-huh. Y me obcequé con las lachas, en que cogiendo lacha sabía que iba a ganar de calle, y no estaban por comer, o yo no conseguía hacer que comiera, y al final hice un segundo a 200 gramos del primero. Y sin embargo, después lo estuvimos hablando todos de equipo, que mi error había sido no haber aguantado cerca de 2 horas pescando por delante, a media agua, o en el fondo buscando peces grandes que salieron. Yo tan solo conseguí sacar uno. Entonces, esa confianza ya la llevaba yo. Ajá. Esa confianza la llevaba. Y cuando vi que los peces se estaban moviendo por esa capa, lo único que tenía era que tener una picada. Y para saber, porque claro, hay veces que están, nosotros lo marcamos por las anillas de la caña, ¿no? Hablamos de la segunda, de la tercera, de la cuarta anilla, que básicamente es casi en metros, a 2 metros, 3 metros, 4 metros de la superficie, en un escenario donde puede haber 7 metros de profundidad aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, fui cambiando hasta que di con la cuarta anilla, tuve un par de picadas que fallé y automáticamente ya cogí un pez grande. Entonces, claro, ya tienes esa seguridad de que por ahí están pasando los peces. Ya los vas cebando, los vas manteniendo, ya tienes la fe de que vas a coger. Y como automáticamente cogí prácticamente seguido tres peces grandes, pues dices tú, bueno, ya yo me he puesto bien, ya hay que ir. Lo que pasa es que siempre tienes que seguir buscando, porque se cortan, se han podido ir en el fondo, como pasó, me tuve que coger la caña de 8 metros, raspar el fondo, vas cogiendo algún otro pez, vas viendo picas que vas fallando en superficie, me di cuenta que eran sargos, cambié de cebo, le puse gamba, cogí unos pocos de sargo seguido, una palometa buena, en fin. Pero tenía esa confianza de que sabía que lo habíamos hecho en el campeonato de equipo, lo habían hecho mis compañeros muy bien en esa pesca y, uh-huh. y bueno, bien, la verdad es que bien, pero eso, yo creo que fue una pesca más de confianza. Pero claro, estás viendo que el punta no para de sacar peces y que tú necesitas hacer el 1 o el 2 para poder estar arriba y en otro momento a lo mejor hubiera perdido más la concentración y la confianza. Pero luego me sorprendió David, como siempre. David parece que no está cogiendo peces y cuando terminó y me fui, hablé con él y le pregunté qué. Dice, nada, he cogido 15 o 20 lachas. Digo, 15 o 20 lachas, turista, y tienes más peligro. Y hizo el primero, que me alegró mucho porque si hubiera hecho el primero yo, pues él no hubiera hecho el dos. Uh-huh. Hubiera quedado el tercero. Y bueno, mejor así. Uh-huh. Contento. Precisamente la última vez que hablamos con David nos comentaba, bueno, hacia el primero que nos dio referencia a ello fuiste tú en el Nacional de Dúo, me refiero a que tuvisteis que cambiar sobre la marcha la técnica que utilizáis para pescar por el criterio de un juez. Ya en el Andaluz de Clubes insististeis con esta técnica y nos dijo que todavía tenías ahí que mejorarla un poco, ¿no? Porque con la otra pues conseguíais un mayor número de capturas, ¿no? Ahora mismo, ¿qué tal os ha ido en ese aspecto? ¿Va la cosa funcionando? Sí, bueno, vamos adaptándonos porque realmente tenemos una técnica con la que bueno, estamos a bastante distancia de los demás. Incomprensiblemente, pues bueno, están intentando que cambiemos, hemos cambiado la técnica para adaptarnos a lo que quiere el juez o la federación. No sabemos por qué, no está fuera del reglamento, estamos pescando conforme al reglamento, pero bueno, son cosas que ya está, para evitar problemas y demás, pues nos vamos adaptando. Y sí, claro, evidentemente cuando tú tienes una técnica que lleva entrenándola varios años, pues ahora tienes que adaptarte a otra, los peces no comen igual, en una competición, además es un pez que no siempre aparece, con lo cual tú no puedes ir a entrenarlo y decir, bueno, voy a ir a pescar lacha. No puedes, porque tú puedes ir a pescarla y no aparecen. Uh-huh. ¿Comprendes? Uh-huh. Entonces tú siempre tienes que llevar las cañas, vas a entrenar y aparecen y dejas todo lo que estés haciendo y te tienes que poner. Y eso es lo que no hace la gente. La gente a lo mejor está cogiendo peces grandes, entrenando, y sigue cogiendo peces grandes. No se dedica a coger las lachas. Entonces no saben pescar las lachas. Ajá. Y ahora van a remorque. Como te digo, no es cuestión de que yo te diga tienes que pescarla así, así, así, sino que tienen que aparecer y tienes que hacerlo. Es un pez muy complicado. Porque además te pone muy nervioso porque hay un bando de cientos. Y no comen. Entonces te pones más nervioso todavía porque dices, Dios mío, si hay ahí 200 peces debajo tuya y lo estás viendo, ¿por qué no comas? ¿Comprende? Y de buena primera estás con fe, estás haciendo las cosas bien y pum, pum, pum, y sacas 6, 7, 8 seguidas. Se cortan, otra vez empieza a fallar pica. Entonces, claro, ahora tenemos que adaptar una técnica nueva, por así decirlo, tenemos que adaptarla y tenemos que entrenarla, pero como no siempre aparece, es un escenario que tampoco te permiten pescar por claro. libre, uh-huh. entonces no puedes ir a entrenar. Y sobre la marcha, ¿no? Con los campeonatos. Con los campeonatos y los entrenamientos que te dan a ese campeonato. Uh-huh. Normalmente te dan la semana antes, te dejan entrenar. Entonces, si puedes ir la semana antes, porque nosotros la semana antes del andaluz individual no pudimos ir. Entonces no hemos ido a entrenar, pero bueno, lo conocíamos de anteriores. Pero claro, si esa semana antes tú vas a entrenar y aparecen las lachas, puedes ponerte un rato y entrenarlas. Pero si no aparecen, pues claro, entonces vamos ahí con un poco de retraso conforme con respecto a otros pescadores que ese sistema lo llevan pescando varios años. Uh-huh. vamos con un poco de retraso, pero bueno, a la vista está que nos adaptamos y seguimos ahí funcionando. Uh-huh. Seguimos funcionando. Con esta cita, Manuel, ¿tú también das ya por cerrada la temporada? Sí, bueno, realmente a mí personalmente me queda el Campeonato de Andalucía individual de agua dulce, uh-huh. pero no... ¿No ibas a ir? Creo que no voy a ir. Sí, ya nos comentó algo David, nos dijo que del club briqueño al final cree que irían, o creía que irían Antonio Venegas, José Antonio Favero y Diego Sánchez, ¿no? Sí, porque yo ya estoy cansado, además estamos en una pandemia que es que tenemos que quedarnos en casa. Uh-huh. ¿Comprendes? Que parece que no, pero la federación está haciendo un esfuerzo muy grande en organizar los campeonatos con toda la seguridad que se puede tener. Gracias a Dios está funcionando. Nadie se ha contagiado en ningún campeonato. Llevamos haciendo campeonatos desde prácticamente septiembre. Casi todas las semanas hay campeonatos y nadie, gracias a Dios, se ha contagiado, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo también, porque nosotros salimos de casa, tienes que irte un fin de semana, tienes que juntarte con gente de fuera y, en fin, que es duro. Uh-huh. Es duro porque luego vienes a tu casa y a lo mejor por tu capricho de pescar puedes traerte un contagio a casa y hombre, no es agradable. Claro. Entonces estoy cansado y no voy a pescar más. Uh-huh. De hecho, el Campeonato de Andalucía de equipos que estábamos clasificados, no pescamos. Dejamos la plaza para otro club, que creo que fue otro club de Cádiz. Los abuelos creo que fueron por nosotros. Uh-huh. Porque no, ya eran muchos campeonatos. Entiendo, Manuel, que estos meses con tantas pruebas terminan saturando a uno un poco, ¿no? De tanta pesca. Bueno, de competición en sí, ¿no? De tanta competición, podemos sí, decir mejor. Nos saturan y aparte la familia también la satura, por lo que te estoy diciendo, porque son muchos fines de semana fuera, entrenamientos, si quieres hacerlo bien tienes que entrenar, tienes que ir. Y te cansa. Y aparte también tiene encima el estrés de la pandemia. Quiera o no, va estresado, se te va a acercar alguien y te pone un poco inquieto. Cosas que no está pasando a todo el mundo. La psicosis que tenemos de que tú lo puedes tener y se lo puedes pegar, o él te lo puede tener y te lo puede pegar y tiene esa psicosis. Entonces, quiera o no, está un poco más estresado. Y todo el tiempo con la mascarilla, todo el tiempo intentando no tocar las cosas con el otro, no puede darle un abrazo a tu compañero, no puede, está un poco estresado. Entonces yo creo que ya necesitamos descansar. Yo personalmente necesito descansar, y si abren ahora el perímetro para que podamos salir y tal, me gustaría ir a pescar, pero relajado. Uh-huh. Es lo que yo te decía, que más saturado de competición que de propia pesca, porque no sé si te pasa como nos comentaba David, que también tenía ganas de volver a los sociales del club briqueño, que los echaba un poco en falta. Claro, porque aún siendo competición estás con tus amigos, con tu gente, te diviertes, te lo pasas bien, el resultado casi siempre es lo de menos, ¿vale? Pero pesca relajado, tus bromas, tu gente, eso se echa de menos, pues claro, se echa de menos, pues escuchar a Antoñito Añón reírse, gastarte bromas, escuchar a Favero con sus cosas, uh-huh. A Manolito, a todos, a Carmelillo, a tu gente, ¿comprende? Echamos de menos a todos. Pero claro, con tanta competición, pues hemos tenido que dejarlo. De hecho, el club, ayer pasamos un comunicado porque nos reunimos la junta directiva a través de conferencia, uh-huh. y decidimos dar por cerrada la temporada. Uh-huh. Creemos que aunque podríamos seguir haciendo sociales, porque no lo permite el reglamento, la ley, pero hemos decidido que lo mejor para todos es que no sigamos pescando, porque hay que cuidar a todos. Así que de momento cerrada la temporada. Uh-huh. Y ya de cara al año que viene, Manuel, si este año el calendario ha estado apretado en estos últimos meses, entiendo que 2021 va a ser igual o peor, por tener que recuperar todo lo que se ha perdido este año, ¿no? En principio. Bueno, realmente no se ha perdido nada. porque todo esto que estamos haciendo es de cara al 2021. Uh-huh. Perdón, al 2022. 22. Porque en el 2021 se va a hacer todo lo que no se ha hecho este año, pero no se van a hacer otros más. Ah. O sea, tendremos el mismo calendario que tenemos cualquier año. Lo que pasa es que los clasificatorios estaban hechos del año pasado. Todo lo que estamos haciendo este año es clasificatorio para el 2022. Uh-huh. Adelantando campeonatos. Que luego empezarán a poner campeonatos y otra vez pues tendrás que ir dejando uno sí, otro no. Pero no vamos a estar más cargados por eso. O sea, el campeonato de España de corcheo mar de este año, del 2020, pues no se ha hecho. Se aplazó hasta el 2021, que es el que se hará el año que viene, pero no se va a hacer otro. Sí, sí, sí. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Que no va. Podemos decir que en realidad lo que va a ser la temporada 2021 es la que no va a contar, bueno, el año 2021 es la que no va a contar con actividades, ¿no? Para no saturar ya demasiado el calendario, como que van a desaparecer. Correcto. 2020 pasa a 2021 y esa de 2021 ya pasan a 2022. ¿No? Correcto. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. Bueno, así es. Y así que... y entonces, Manuel, ya, bueno, con la temporada cerrada, no sé si... Bueno, es que también es complicado pensar en el próximo año porque a esto tampoco se le ve final, ¿no? No final concreto, se sabe que va a terminar, pero no se sabe cuándo. Pero, ¿qué asignatura pendiente tiene el club en la competición o tendrá pendiente en la competición para 2021? En corcheo mar supongo que pocas cosas os quedan ya pendientes, ¿no? Bueno, en corcheo mar realmente hemos cumplido porque realmente hemos ganado todas las competiciones oficiales que nos hemos presentado, exceptuando el provincial de Liga de Club. Uh-huh. Que quedamos segundo, y poco más. En agua dulce sí que teníamos ganas de hacer el campeonato de equipo de agua dulce, pero bueno, este año no ha podido ser, pues intentaremos clasificarnos para el año que viene y presentarnos y hacerlo bien. Uh-huh. Así que pendiente siempre queda alguna pesca. Uh-huh. Para tener ganas. Sí, y bueno, pendiente a vosotros ya, yo lo decía más por el sentido de que títulos que os queden pendientes, lo habéis ganado a nivel nacional ya todo, os quedaba solo ese dúo, ¿no? Es la categoría de dúo, sí, del nacional. Sí. Pero bueno, entiendo, viendo vuestra racha de los últimos años, que a vosotros lo que más os pone es mantener esa regularidad. No se conformáis con alcanzar el título y ya está hecho, ya se olvidáis, sino con manteneros ahí en el primer nivel. Claro, nosotros, hombre, evidentemente los títulos te marcan la temporada, la trayectoria, pero nosotros lo que buscamos es tener una regularidad y estar siempre arriba. Ganar títulos es muy complicado. Uh-huh. Sabemos que no siempre se van a ganar los títulos, pero sí tenemos que dar el callo. Tenemos que estar ahí, ponerlo difícil a la gente y que si no ganamos nosotros, porque no se puede ganar siempre, que el que gane tenga que ganarnos, que no se lo regalemos. Entonces siempre vamos buscando mejorar las cosas, siempre. A mí personalmente me quedaba por ganar individualmente el título de campeón de Andalucía, que se me había resistido. He sido 3 años subcampeón, empataba puntos con el primero, pero nunca lo había ganado individualmente. Y bueno, ya individualmente ya lo he ganado. Ya tengo ese título que me quedaba, que se me resistía. Y bueno, pues ahora siempre tiene uno la ilusión de otra cosa, de repetir título, de volver a pescar, pero ya te digo, fundamental que todos los miembros del uriqueño que estemos ahí, dando el callo e intentando estar arriba y como tú dices, mantener una regularidad. Uh-huh. Que es lo importante. Bueno, pues de esta manera habéis cerrado lo que podemos considerar, a pesar de todo, de la situación que hemos vivido, pues para el club uriqueño y lo deportivo, un año redondo. Al menos en esa modalidad de corcheo mar, como ya decimos, que va a ser difícil de olvidar por todo este 2020, por todos los motivos que estamos comentando. Manuel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, nada. Simplemente, pues como siempre, agradecer a toda mi gente del club el apoyo que nos dan y que estén siempre ahí dándonos ánimo y que esperemos que el año que viene podamos seguir disfrutando de nuestros sociales y que volvamos a estar arriba. Uh-huh. Y muchas gracias a todos vosotros por volver a acordaros de la pesca y meternos ahí en el deporte. Gracias a vosotros, sobre todo, por atendernos y por informarnos y por enseñarnos, sobre todo, las cosillas de este mundo. Y bueno, pues ya, pues con esto nos despedimos, ya decimos, 2020 se cierra y ya nos quedaremos a la espera de que pueda arrancar la actividad en 2021. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y muchas gracias a ti sobre todo, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Pues como todos los días, con esto vamos a poner nosotros el punto y final. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde, con cara norte, por cierto. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.